Bueno, soy Nicolás de FM Resistencia. Estamos acá disfrutando de una hermosa jornada, festejando estos proyectos colectivos, festejando la unidad en la diversidad y la importancia de los medios comunitarios en esta coyuntura histórica, en este proceso que estamos viviendo, y que es importante más que nada, más que nunca, estar, bueno, juntos y sobre todo compartiendo la lucha, los encuentros, las historias. Y creo que nos potenciamos, cuando nos juntamos nos potenciamos, trayectos, historias diferentes, pero que en el fondo las compartimos, luchas que nos vamos encontrando, y eso creo que las radios comunitarias, desde la individualidad, tenemos mucho para aportar, pero también mucho para aprender, para... Y bueno, eso creo que nos va fortaleciendo, y como decía hoy, me parece que estos trabajos en redes hacen que fortalezcamos la lucha, y más que nada en este momento histórico.